destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Bien, continuamos en el magazine a través de las radioemisoras Oíd Radio 4G, Costa Blanca, Alicante 105.8 y Elche 104.4. Y de fondo estamos escuchando al gran Jim Morrison y a The Doors, porque esta es la cabecera de nuestro programa de minutos musicales, nuestra sección que nos trae nuestro compañero Jaime Martín, que debuta en este día viernes 20 de abril del 2016 y que todos los viernes, haciendo una previa del fin de semana para que estéis un poco más relajados, escuchemos buena música y conozcamos también un poco de esa biografía interesante musical y personal de estos grandes artistas del recuerdo, la mayoría de ellos. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo? Muy bien todo. Como día viernes, ¿no? Sí, empezando este viernes la nueva sección Minutos Musicales, que empieza hoy y continuaremos todos los viernes y haremos un repaso a los artistas imprescindibles de este siglo y del pasado. Efectivamente, porque la idea es hacer sobre todo un recuerdo de esos artistas que marcaron muchas generaciones en temas relacionados con la música, Jaime. Sí, claro, y además hoy, por ser el primer programa, empezaremos con dos platos fuertes. Vamos a empezar con un disco que se publicó en 1973, Catch a Fire, de Bob Marley and the Wailers. Qué gran banda, qué gran músico, qué gran legado nos dejó Bob Marley para toda esa gente que relaciona de una u otra manera la historia del reggae y también algo un poco de ska, ¿no? Que al final, sabes tú, Jaime, que en esos comienzos de los años 80 muchas bandas británicas viajaban a grabar sus discos, como por ejemplo el primer disco de Police, los Clutch también, que fueron posterior a los Ramones y que fueron una banda que inspiró a muchas bandas también del punk rock a nivel internacional, se iban a grabar sus discos hacia Jamaica por ese legado que dejaba Bob Marley y también todos esos exponentes del ska y del reggae. ¿Qué te parece? Exactamente. Además, Catch a Fire no solo fue el primer disco de reggae que irrumpió en el mercado del rock, también fue la colaboración definitiva de Bob Marley con los fundadores de The Wailers, Peter Tosh y Bunny Livingston. Peter Tosh, que posteriormente siguió, al igual que Bob Marley, una carrera como solista muy exitosa por lo demás. Sí, claro, una gran carrera y extensa. Y el trío se vació en el aparato vocal exponiendo sus consignas militantes en perfecta armonía. Y podemos encontrar en este disco canciones románticas como la deliciosa Stirred It Up. Darling, stay. Bueno, y después de escuchar este fantástico Stirred It Up de Bob Marley, vamos a la década anterior para hablar de un LP que trajo cola. Are You Experienced, de Jimi Hendrix Experience, una aura mágica rodea la figura de James Marshall Hendrix aún en nuestros días. Su maestría sobrenatural con la guitarra eléctrica y su destreza con los efectos, como el feedback, siguen sin ser superados. Su manera de tocar representó todo un seísmo en el mundo de este instrumento. No resulta extraño que Are You Experienced supusiese el debut más sonado de todos los tiempos. Escuchamos el tema que abre este disco, el genial Foxy Lady. Con Jimi Hendrix nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos con más grandes de la historia de la música.